Azules, vivo la delicia de un pueblo luchador. Cuando vengo de la bella aurora, saco mis vacas que tengo en el corral. Cuando el pollino enamora a las pollinas y mi mujer le echa maya a las gallinas, en sillón mi caballo me voy a parrandear. Vestido, vestido de ropa blanca, en mi cuello un pañuelón. Me decían todas las montañeras, ahí viene el montañero tocando su acordeón. Vestido, vestido de ropa blanca, en mi cuello un pañuelón. Me decían todas las montañeras, ahí viene el montañero tocando su acordeón. Cultivo la tierra donde nace el sol, manantiales de ríos de aguas azules, vivo la delicia de un pueblo luchador. Cuando vengo de la bella aurora, saco mis vacas que tengo en el corral. Cuando el pollino enamora a las pollinas y mi mujer le echa maya a las gallinas, en sillón mi caballo me voy a parrandear. Vestido, vestido de ropa blanca, y en mi